¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Un lunes más estamos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, como siempre, con un invitado excepcional. Hoy tenemos la suerte de contar con un músico saxofonista llamado, o lo llaman, digamos, pues, Kiko Flores. Muy buenas noches, Kiko, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Gracias, gracias por venir y bueno, y decir que tienes un apellido famoso. Sí, tengo ahí a Lola, que en paz descanse. Pero aparte de Lola hay un saxofonista muy importante que es familiar tuyo, ¿no? Que sí, Juanín. Sí, bueno, gracias a él yo toco saxo también. Juan Flores, ahí de Mieres. Juan Flores, gran saxofonista de hace muchos años aquí. Bueno, eso nos tendrás que ir contando poco a poco esa historia, ¿no? Pero bueno, decir que bueno que toque, eres saxofonista. ¿Y eres de Mieres, eres? Sí, de Mieres. Como yo nací en Mieres también. Calla, o... Sí, lo que tú tienes un acento un poco más de allí que yo. Yo lo perdí por camino. Bueno, yo ahí estoy. Intento mantenerlo, pero a veces se pierde un poco. Y nada, decir que bueno, que has traído música, como hace todos los invitados los lunes. Una música muy guay, porque has traído vinilos que me encantan. Y entre otras cosas, cosas tuyas también, que iremos hablando a lo largo del programa. Y ya veremos viendo, ¿no? Claro. ¿De dónde vienes ahora? ¿De currar? Porque no sé nada de ti. ¿De currar? Sí, de... la verdad que vengo ahí de Oviedo, de dar unas clases ahí en Oviedo. Y bueno, pues sí, trabajando en la música lo que podemos. Pero no tanto como, bueno, como para vivir holgadamente, sino para sobrevivir. Como todos, más o menos, ¿no? Nos gustaría tocar más, quizás, ¿no? De lo que tocamos y dar... Sí, la verdad que sí. Más que, bueno, tocar, estudiar, un poco de todo. Es el pozo sin fondo. Ya sabemos que contra más le echamos, más nos pide. Pero sí, ahora vengo de Oviedo, de dar unas clases ahí. Y bueno, pues ahora aquí a ver a un gran amigo que hace mucho que nos conocemos. Carlinos. Muchas gracias. Es un placer que estés aquí, sí señor. Nah, un placer es mío. Y bueno, vamos a empezar escuchando música y luego vamos a meternos ya de empezar a preguntar cosas sobre tu vida y cosas así que hacemos aquí, en plan salsa rosa. Claro. No, es verdad. Que has traído un vinilo que es una grabación muy antigua de una gente que no conozco, que a ver, nos vas a contar tú un poco. Sí, la verdad que es un vinilo, yo creo que es el más antiguo que tengo, que es del año 34. Y lo encontré de casualidad en la plaza Mieres, como un mercado que hay los domingos, y una temporada que bajaba siempre a buscar vinilos, porque los había muy baratos. Y mirando, digo, manda, mira esto, esto me lo tengo que llevar. Y bueno, me sorprendió gratamente, porque es una banda de swing de estas del año 30 y pico, los hermanos Dorsey, trombonista y saxofonista, clarinetista y tal. Y suena muy... La verdad que claro, es de la época del swing ahí, entonces bueno, es la típica banda de swing blanca, ¿no? No hay como había blancos y negros. Y tiene su punto, a mí me mola. Pues venga, sin más, vamos a escucharlo. Thank you. Sí que empezamos bien, me apetece echarse un baile aquí con, sí, con este estándar tan, tan guay que es Solitude y con la orquesta de los hermanos Dorsey, que sí, no los conocía yo. Grabación sí, sí, del 34. Sí, pero aún pone ahí, sí, la verdad es que suena, ¿eh? Suena muy del 34, a la época del swing ahí. ¿Te mola la época clásica del jazz, Kiko? Sí, me gusta. Bastante, sí, sí. Y eso que, bueno, tampoco los... Estos son como más el rollo blanquito, ¿no? A mí me gusta más... Un poco más calentito. Chip Wave, claro. Las Big Bang estas de Chip Wave o, no sé, otra gente también que son mucho más calientes, más tal. Estos como, bueno, más modositos y tal, como para bailar así más tranquilitos. Y estaba mirando, cogiendo el disco ahora que vamos a poner, porque has traído vinilos y vamos un poco en orden cronológico, creo que lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a intentarlo, sí, la verdad. No sé qué me has traído porque, bueno, he visto por ahí un poco, bueno, a Parker, que va a ser el próximo a sonar, que me has traído muchos saxofonistas o un poco en general de todo. Okay. Sí, he traído todos saxofonistas, pero bueno, hay, ¿sí? Hay alguna cosa que tiene saxofón, pero que no es saxofonista, sí, pero... Cada uno tira para lo suyo, ¿no? En general, sí, he traído saxofonistas. Pero bueno, he traído variedad, porque he traído altos, he traído tenor, alguna cosa de soprano también, o sea que no es así el mismo saxofón, que hay diferencia de timbres. ¿Tú cuál sueles tocar ahora? Yo el tenor. Sí, ahora mismo 90% el tenor. Aunque aprendí con el alto, toqué mucho de joven con el alto, y me quedó ahí... una espina clavada de no seguir tocando el alto, porque me mola muchísimo el alto. Pero bueno, no sé, tienes un... La gente no le mola... No, a veces vas a algún sitio a grabar y le ponen como una X al alto. Y dicen, ese no mola y tal. Vale, yo creo que es que todos tienen su encanto, ¿no? Y bueno, tu encanto y tu desencanto también, ¿no? Porque al final hay que estudiar todos como... Claro, ¿no? Depende cómo se toque, ¿no? Depende del paisano que lo toque, ¿no? Me imagino. Sí, ¿no? Y el instrumento, que son como todos. Es que los instrumentos son muy ingratos. Son un poco así ingratos. En cuanto los dejas un poco sueltos, cuando los vuelves a intentar hablar con ellos, no, están como enfadados. es complicado así, parece que no, pero... Hay que cuidarlos, mimarlos mucho, darles mucho cariño. Mucho amor. Sí, como hacía el que vamos a escuchar como ahora. Como hacía el que este... Bueno, este le daba mucho amor. Si es que este tocaba con saxos de otra gente, porque el suyo siempre lo empeñaba, lo perdía. Sí, eso es lo que dicen. Pero antes de empeñarlo, yo creo que lo cuidó mucho y le dio mucho, vamos. Aunque fuera de amigos o aunque fuera dejado, andaba todo el día con él en la boca. Hombre, estudió un poquín. Es la típica leyenda, ¿no? Que dicen de Charlie Parker y tal, que fue el instrumentista que estudiaba 12 horas diarias, ¿no? Hablaban. Y yo creo que, aparte de genio, también hay que darle muchas horas. Y él, bueno, hablan de eso, de que cuando empezó a tocar, llegó a la jam session y creía que solo había un tono. Entonces, como solo creía que había un tono, cuando llegó allí se encontró de que le faltaban, vamos, otros muchos. Y se lió a estudiar, a estudiar, a estudiar, hasta que fue capaz de dominarlo todos. Claro, cuando volvió, pegó una pasada a todo lo que había por ahí, que revolucionó a todo, vamos. Bueno, pero eso está bien, pensar que todo es un solo tono. Bueno, de ciertas maneras sí. Además, en esa época las afinaciones y todo eran en si bemol. Todo afinaba en si bemol para tocar en do o en sol. Entonces... muchos temas están en esa tonalidad. Los blueses en general están afinados en si bemol, por eso, ¿no? Para que los instrumentos toquen, bueno, en un tono más... Sí, para que los de si bemol toquen en do y los de mi bemol toquen en sol, les queden un ¿no? tono más, digamos, bueno, fácil. Pero casualmente este tema que vamos a poner no está en si bemol, sino que está en la bemol. ¿no? Yo creo que sí, que está en la bemol. Porque el Riemann Change normalmente lo hacen en si bemol, pero yo creo que este está en la bemol. De hecho, lo tocamos con Trastornados, porque yo este tema... Que lo luego escucharemos, creo, ¿no? El grupo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, bien. Detrás de eso escucharemos un poco porque... De hecho, se intenta muchos ecos, ¿no? En el grupo de Parker y de esta época del Bob está muy presente, o se intenta, ¿no? Que esté muy presente en el grupo, aunque es complicado, porque bueno, es una mezcla ahí de rock and roll, blues, y entonces bueno, es complicado, pero... Suena bien, esa mezcla. A ver, luego lo pondremos para que me digas tú, porque no sé si escuchaste alguna vez algo de Trastornados. Sí, escuché. Sí, ¿no? Bueno. Y luego nuestros oyentes lo escucharán también. Que este tema que vamos a escuchar de Parker, de Charlie Parker, que toca el alto, por cierto, ¿no? Hablamos antes de los tipos de saxo. Sí, este es alto. Es un tema de Dizzy Gillespie, me imagino, porque es Dizzy Atmosphere. Sí, pero casualmente no está Dizzy Gillespie tocando, ¿eh? Pero es un tema de él, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí, es un tema de... Bueno, Parker y Dizzy tocaron juntos y fueron muy amigos toda la vida. Lo que pasa es que en esta grabación está con Miles Davis, por ejemplo, que es una cosa rara. Es un disco doble y en las dos primeras caras está con Miles Davis, pero las otras dos está con Red Roney. Que era estoy buscando a ver si pone cuándo es la grabación, pero no lo encuentro por aquí así rápidamente. Pero bueno, no, me imagino yo creo que será por los de años los 40, 40, ¿no? Sí, siempre. 40 y no es exactamente avanzado, porque no está con Dizzy. Y con la película, por ejemplo, de Bear, cuando toca con Red Roney o toca con Miles Davis, ya debe ser una época más avanzada, que está un poco, bueno, pues como que se separan un poco. Él... Se enfadan y tal. No, yo no creo que se enfadan. Yo creo que es que él se busca la vida por otro lado, porque cree que aquí siempre fue un poco bala perdida el Parker, yo creo, que se intentó buscar la vida, vamos, por donde pudiera. De hecho, la primera vez que toca Red Roney con él en la película, lo... no sé cómo hace que lo lleva a una boda. Y cuando llegan a la boda, que van a tocar pues lo típico, el jazz de ellos, es una boda judía, entonces no pueden tocar jazz, entonces improvisan allí, y que sí, o lo que salió y tal. Pues vamos a ver cómo improvisa aquí Charlie Parker y su banda. Estas son las tomas las tomas en directo, de una toma y ahí sale. De una toma salió eso, aquí no hay corta, no pincha, hay... pega. Trampa ni cartón, ¿no? No. Thank you. Ahí estaba Mark Roach ahí dándole caña a la batería, ¿eh? Sí. Con Parker y con Miles. Toda primera toma. Bueno, hombre, igual clavaban dos también, ¿no? Igual clavaban... Sí, igual hacían más de una y cogían la mejor y tal. Pero sí, sí. Y en aquella época también, además, eran los temas eran cortitos, ¿no? Hubo una época, no sé si es esta época claro. Exactamente, pero bueno, que tenían que tener una duración los temas, no es como posteriormente, que los temas se alargaban bastante, ¿no? Claro, ¿no? Además, una duración y en función de la cara, ¿no? Tampoco se podían exceder de Yo creo que también era por el formato single también. Sí, incluso, el formato, ¿no? Entonces, claro. No podían exceder un tiempo determinado. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música de ahora, del 2005, creo, ¿no? La diferencia, sí. Vamos a hablar de este grupo, ya una música propia, ¿no? Música de asturianos. Tenéis una foto aquí, pero bueno, que mete miedo. Sí, lo he visto. Parecemos algo. Cuéntanos un poco de este grupo, bueno, con el que tocas y no sé si seguís tocando, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, acabamos de grabar ahora el segundo disco. ¿Y no trajiste el segundo disco? Ves que todavía no está ni a la venta ni nada. Hay que traer el no, el primicia. No se puede, hasta que no. La compañía no nos lo permite. Ah, bueno. No, es que todavía no está ni editado ni nada, pero en febrero, yo creo que para la primavera. Más que todo, estamos ahí ya en trámites para la primavera tenerlo y bueno, tener la excusa para volver a traértelo. Pues, joder, haremos excusa... un programa exclusivo todo de buenísimo, pues sí, ya está firmado. ¿Dónde hay que firmar? A ver, ¿hay que firmar con vuestro representante en algún sitio? Sí, ya te lo mando para que te vaya trayendo los contratos y todo. Venga, eso, porque pues, no está sé hecho. Yo. Será por perres, además. Aquí en Radio Crash tenemos una cantidad de pasta que... No, sí, ya voy allá. Pagamos vamos. Lo que sea con que vengáis aquí en exclusiva. Con tomate, con bonito, con de todo. Tenemos pasta aquí para todo el mundo. Pues háblanos un poco de Trastornados. Buah, Trastornados, pues llevamos muchos años, a lo pijo, pues ese es de, yo, 2005, yo creo que sí, 2005, porque en el 2006 fue cuando hicimos la gira por Italia y todo sale pues de Bobby González, guitarrista de Coronados, que, pues coincidencias de vivir en Mieres, los dos de Mieres nos juntamos, empezamos ahí a hacer cosas con él, a hacer algunos arreglos, algunos temas que él tenía. Y yo junté a gente que conocía de Oviedo, como Santi, Fernando, también estuvo, colabora mi tío Juan, sí. Está su hermano Pibli, Pablo Souto, pues todos somos de la mayoría de Mieres y gente de Oviedo. Y a base de, bueno, como se hacen los grupos, ensayar, mirar unos temas, hacer unos arreglos, quedar ciertos amigos, ir a un estudio, grabar, pasárnoslo de maravilla y pues la verdad que lo que salió se plasma en el disco. La pena fue no haber encontrado un sello que nos lo hubiera pues, editado. Entonces lo que tuvimos que hacer es autoeditarlo. Nos hicimos el sello nosotros, hicimos 1000 copias nosotros y pues a base de tocar por conciertos conseguimos PRs y venga. Bueno, hacer un disco. Como hacen casi todos los grupos aquí. Sí, hoy en día. Bueno, antes había más compañías que habían... Bueno, ahora es más complicado. Uh-huh. Y más este tipo de música aquí en Asturias, porque... Sí, bueno. ¿Y tocasteis bastante con este grupo? Sí, tocáis. Tocamos bastante. El problema de tocar es lo que pasaba antiguamente con las Big Bang, ¿no? Con grandes formaciones que acabaron siendo cuartetos o quintetos porque no había dinero para mantenerlo. Entonces aquí lo mismo, aparte del dinero, es que no había manera de quedar con tanta gente. Uh-huh. Porque empezamos siendo 7 y 3 éramos... Claro, 3 vientos, ¿o qué? Sí, 3 y 4. Llegamos a ser hasta 4 vientos. 2 trompetas y en la Semana Negra llegamos a tocar 4. Y en el Cross Roads de Gijón, yo creo que hicimos 5 metales. Porque vino mi primo. Claro, es que esto es la suerte de tener familia... De eso hablaremos luego. Eso, después escuchamos esto y luego quiero preguntarte sobre tus inicios, tus estudios y tu familia musical. Sí, eso. ¿Tu pues, primo qué toca? La trompeta. La trompeta. Sí, sí, sí. Es que, bueno, mi abuelo ya tocaba la batería. Mi abuelo tocaba en la Orquesta Royal de Mieres hace, pues a lo mejor, en los años 50, 60, tranquilamente. Cuando vino de por la inmigración, vino aquí a trabajar a la minería y por la semana trabajaba en el lavadero y luego pues los fines de semana o cuando tocaba con el grupo La Royal por ahí con... Bueno, donde todas las discotecas que había o todas las salas de fiesta, que ahora habrá 10, pero antes había 30, porque bueno, era lo que se estilaba. Lo que se llevaba. Sí. No, y en cada una pues había siempre un grupo. Música en directo siempre, en todos los lados. No como ahora, que parece que ya está hasta perseguida. De hecho, está perseguida, sí, la música en vivo. Sí, no. Haces un concierto en directo y parece que molesta siempre a alguien. Eso no sé, no. O hay que tener un permiso especial, pone más trabas que, vamos. Bueno, eso ya lo contaré. Yo hablaremos luego de tu abuelo, de tu primo. Pero ahora estamos con Trastornados y con este primer disco que fue el 2005. Ahora acabáis de grabar otro en el 2013, ¿no? Me imagino. 14. ¿Acabasteis ahora, en el 14? Sí, es que el 13 suena muy mal. Vale, pues 2014, y ahora lo que vamos a escuchar es un tema de ese primer disco. Sí, Cool Bob creo que vas a poner. Que es el que da nombre al disco, disco, ¿no? Sí. Pues vamos a escucharlo. Vamos allá. Saqué un billete con destino a Nueva York. Quiero volar a la calle 52. Los rascacielos no me llaman la atención, ni los letreros con sus luces de neón. Soy el cu-cu-bop, cu-cu-bop. Soy el cu-cu-bop. Sí, y un sombrero me compré, un traje a rayas y enganchado al cinturón, hasta el tobillo la cadena del reloj. Es el cu-cu-bop, cu-cu-bop. Es el cu-cu-bop. Sí, oh. Se cumplieron de una vez. Es el cu-cu-bop, cu-cu-bop. Es el cu-cu-bop. Sí, yo. El cu-cu-bop, cu-cu-bop. Es el cu-cu-bop. Sí, yo. El bop. ¡Qué marcha tenemos en Radio Crash aquí! Son las 21:57. Nunca digo la hora, y ahora que la estoy viendo aquí en el ordenador, la voy a decir porque queda siempre muy bien, ¿no? En un programa de radio, sí, decir la hora. Y estamos aquí con Kiko Flores, escuchando pues música hecha por él y por un grupo que se llama Trastornados, que mezclan con el jazz diferentes músicas como el rock and roll, ¿no? Sí, claro. Y tiene mucha marcha esto. A ver si tocáis en el Savoir. Estamos comentando que volvió a abrir el Savoir. Sí, cualquier día. Volveremos. ¿Sitio idóneo para tocar esta música? La verdad que sí. Es el sitio idóneo para tocar ahí. Está, bueno, a ver, ahora que abrieron otra vez, pues habrá cola para pa tocar, porque vamos, el Savoy siempre la sala referente, siempre una sala referente aquí en Gijón para hacer conciertos y tal. Sí, tampoco es que hay muchas, ¿eh? Claro, por eso, ¿no? Pero bueno, recordaros, hablando de conciertos, que este jueves en el Alambique, pues tenemos, con que yo sepa, bueno, es que en el Savoy seguramente también habrá conciertos, pero no estoy muy enterado, pero bueno. En el Café Alambique a las 9:30 tocan los Groove Trotters, los Groove Trotters, o como se diga en inglés, que yo no lo sé muy bien decir. Y pues es un grupo así que habrá que ir a verlo porque yo no los conozco, que será un grupo de groove y música marchosa también. Así que el jueves en el Alambique a las 9:30, cita ineludible. Sí, a tomar una cervecita ahí y a ver a tomar unos pinchos. ¿Que en el Alambique has tocado ya alguna vez, más de una vez? Sí, que sí, yo sepa, sí. ¿No? Hay con otro grupo que escucharemos luego, ¿no? Super Gus ahí en Alambique. Unas pizzas buenísimas, una cerveza buenísima. Y el trato ya ni te cuento, excepcional. Sí, señor, lo has explicado perfectamente. Y yo quería preguntarte, ¿no? Que antes nos quedamos ahí un poco a medias ahí de, bueno, de tu familia musical, esa familia Flores. Que teníamos un abuelo que, bueno, que tocaba la batería en la Royal, era la orquesta. Sí, el que comenzó así un poco a meternos el gusanillo a todos fue el patriarca, ¿no? El Gregory, como decimos en la familia. Y bueno, imagino que entonces Juan era su hijo, ¿no? Sí, Juan y José Antonio siguieron con la tradición, lo que pasa es que ellos empezaron en la banda. ¿Tu padre entonces es músico? No, mi padre no. No. Viene todo por mi abuelo. Mi abuelo por parte de madre. Por parte de madre, vale. Sí. Porque ellos venían de Andalucía y también en Andalucía allí tenían familia que también tocaba algo. Entonces él llegó aquí y empezó a tocar la batería. Uh-huh. Y se compró una batería. De hecho, me contó la historia y decía que llamó a una tienda de Barcelona, le mandó una carta súper bien escrita. De hoy soy un baterista del grupo La Royal, que tocan todos los fines de semana, no sé qué. Si fuera usted tan amable de mandarme una batería, yo le juro que se la iba a pagar durante los próximos meses, no sé qué. Pasó, no sé si pasaron 15 días o un mes, y en casa de mi abuelo llegó como, donde me dijo que 10 o 15 cajas enormes, y empezó a abrir y le mandaron una batería, no sé, una Yamaha o una batería de aquella época. Dice que, vamos, se le pusieron los ojos como chiribitas. Y le pagó rigurosamente todas las cuotas, bum, bum, bum, súper agradecido al que le había vendido la batería y tal. Y bueno, pues ahí se quedó una amistad que yo no sé si le compraría alguna más. Yo creo que no. Pero vamos, el tío, bueno, pues como lo que es ahora, ¿cómo es? La tienda que hay en Oviedo, no me sale ahora. Musical Marcos, en esa onda, ¿no? Que me salía el nombre. De que tú vas, coges el instrumento, te lo llevas y ya lo pagarás. Sí, en aquella época no había internet para comprar por internet. No, ni había internet, nada. De hecho, bueno, ya ves, mandó una carta que decía, yo creo que esta carta ni llegará. Y sí, sí, llegó a su destino y vamos, le trajo una sorpresa. Claro, estamos hablando de unos tiempos que no habría ni, claro, ni tiendas de música en Asturias. No, no había nada. Por eso la encargaba allí, ¿no? No había nada. En aquella época no había nada para comprar aquí en Asturias, yo creo que no. Bueno, pues este paisano entonces tuvo hijos que fueron músicos, ¿no? Sí, tuvo... Uno saxofonista, tuvo que yo sepa. Cuatro, y tuvo uno que coincidió que dio por tocar... Bueno, él empezó con el clarinete. Mi tío empezó con el clarinete. Lo que pasa que, bueno, clarinete, saxofón, pues fue una cosa así y siguió con el saxofón. Hizo la mili, y la mili ya, pues bueno, ya despuntaba un poco. Ya lo querían ahí como que se quedara allí, que no sé qué. Siempre anduvo despuntando, ¿no? No sé, eso es como... Iba a decir como los del fútbol, los del Messi, el Cristiano de la época, ¿qué tal? Pues mi tío era un poco así, ¿no? Ya de aquella ya... Todo el mundo dice que tocaba muy bien. Oye, pasión de sobrino, ¿no? ¿Cómo? Pasión de sobrino, ¿eh? No. Es lo que... Yo es que me enteré el otro día, porque yo se lo pregunté, no sé cómo tal, hablé con él y dije, oye, Juan, pero tal, y decía, no, yo ya me... Él no lo dice, se lo decían de aquella época, ya lo... ¿Sabes cómo va? Es un personaje público, entonces todo el mundo habla bien o mal. Y hablan de ti, o sea, tú estás tocando un instrumento y cuando te sales a la palestra, la gente habla de ti, para bien o para mal. Y entonces yo no lo sabía, digo yo, no sé qué me dice, no, yo, de aquella, pues yo qué sé, ¿será que tocaba bien? Yo creo que sí, que toca bien, la verdad que cada día es como, no sé, el maestro que siempre te da una lección. da igual, pasan los años, vas allí y lo oyes tocar al lado y dices tú... Oye, pues si le ves, a ver si le dices que a ver si viene alguna vez al programa. Yo es que hace mucho tiempo que no lo veo a Juan. Juanín, es que, claro. Bueno, yo se lo voy a decir, sí, sí, claro, por decírselo, que no quede. Lo que pasa es que él no se prodiga mucho a lo de lo... Se lo hablaba con él y decía, yo voy a ir mañana a Gijón al programa, no sé qué y tal. Y dice, uff, eso de los programas, de, tú vete allí y esté tan tranquilo. Digo, va, ya, lo intentaré, pero es que no es fácil y tal. Pero oye, genial. Sí, tío, es un cachondo, lo demás, una persona con la que es encantador estar con él. Y además muy buen músico. Entonces, tu tío es saxofonista. ¿Y tú cómo empezaste? A ver. Yo empecé con el, bueno, yo empecé a clases con Rafael, un de profesor niño que era clarinetista, uh-huh. Que vivíamos ahí, mi hermano y yo íbamos a una cochera, que yo llegaba a la cochera, lo único que hacía era mirar los aviones que había por allí, que me flipaban los aviones. Entonces empezamos al conservatorio, con 10 años empecé al conservatorio. Y ya creo que ya tenía 14, con 14 andaba pues sin instrumento, tocaba el piano, pero en realidad no tocaba nada. Yo estaba tocando el piano, pero pensaba esto del piano, ¿qué mierda es esto? ¿Dónde vas con un piano? ¿Dónde vas a carretar con este muerto por ahí? Tú querías algo móvil, móvil para tocar. Yo pensaba eso, que sabía yo que había teclados para mover, ¿no? Era piquiñín, con 12, 13 años. Y me acuerdo que un día, pues mi tío me dijo, toma, te voy a dar yo un saxo para que empieces a tocar el saxo. Así, de un año para otro, yo empecé a tocar el tenor. Y wow, el tenor me machacó. Porque yo tenía que andar desde el polígono hasta el conservatorio con un muerto que llegaba con los brazos destrozados. ¿Para qué te voy a engañar? Y la verdad que no tuve buena experiencia el primer año con el saxo. Me dieron ganas de mandarlo a tomar, vamos, a freír espárragos. Pero luego, al año siguiente, el hijo de René de Coupeau, Pablo creo que es, ¿no? Pablo, sí. Pablo tenía un saxo que tenía mi tío. Y me lo trajo, o sea, me lo trajo y yo empecé a tocar ese saxo, que era un alto, era una cosa más, un saxo más pequeñito. Y fue como ver la luz. O sea, fue de la noche al día. Digo, ah, esto sí, un saxo que te podías llevar a cualquier lado, algo más pequeño, más portable. Y fue como mucho, la evolución fue considerable. Hombre, lo normal es que los niños empiecen con el más pequeñito, ¿no? Bueno, yo era un niño alto, grande. Pero si empezaste a lo grande. Yo era un niño grande y tal. No, lo que pasa es que a mí me pesaba el bicho aquel. Sí, hombre, lo ideal es empezar con un saxo alto. Pero bueno, yo con 14 tampoco era un niño pequeñito. Ya era, bueno, era grande. Uh-huh. Tampoco era tal, ¿eh? Pero donde a mí me picó el gusano y de verdad fue con el alto. Y bueno, luego yo tampoco era muy buen estudiante. Porque en el instituto y eso, era un desastre. Andaba. ¿Qué estudiaste? ¿En el conservatorio, decías? ¿En Mieres? Sí, ¿en Oviedo? Yo pasé por todos los conservatorios, no, solo había el de Mieres y el de Oviedo, punto, porque aquí en Gijón, bueno, ya, era como lejos. El que había en Oviedo, me quedaba más cerca uh-huh. El de Oviedo. Y hice todo, hice grado elemental, hice grado medio y grado superior, cosa que ahora vamos, en realidad solo te vale el superior, pero lo hice todo en Oviedo. Y lo hice por clásico, porque no había otra cosa. O sea, y no hay otra cosa. No, aquí en Asturias, aquí en Asturias no. Y el superior, yo me acuerdo que cuando empezaron los superiores de jazz, estábamos en los cursos de improvisación ahí en la universidad, ahí donde la... El taller de músicos. El antiguo instituto, sí, con taller. Y me acuerdo que vino un profe, Víctor Merlo, alguno de ellos, que decía, para el año que viene voy a empezar a dar las clases yo de contrabajo... Musiquene o no sé qué y tal, y fue cuando empezamos a oír un poco unos ecos de que iba a haber una escuela de jazz, y bueno, como todo dije, va, esto será como todo, y efectivamente empezaron a haber superior de jazz, conservatorio y todo. Lo que pasa que bueno, yo ya estaba pues trabajando, anduve dando clases muchos años ahí en Pedro Bastarrica, en Oviedo, y imposible moverme a hacer nada. Pero bueno, los cursos de improvisación, ahí estábamos los primeros en hacer los cursos de improvisación. Ahí coincidimos estábamos. ¿Alguna vez? Sí, claro. Yo creo que varias sí, y sí, tal. Sí, sí. Y yo me lo pasaba de maravilla. Era una pasada. Era muy intenso porque, claro, te levantabas, venías aquí una semana súper intenso y luego pues no hacías la continuidad que tenías que hacer durante todo el año. Era como todo ahí en una semana. Y luego te ibas y como desapareció todo, ¿no? ¿Qué es esto? Y tal. Te quedas siempre con el gusanillo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos matándolo. Poco a poco van pasando los años y vas quitando el gusanillo ahí de las cosas. Claro que sí, poco a poco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y poco a poco vamos a escuchar música ahora Vamos a escuchar a... A un grande. A Tony Bennett. Sí. En vinilo. Un LP que te costó 4 euros. No, está mal. No, 4 no, 40, hombre, estás leyendo mal. Y hay un saxofonista aquí que no sabemos quién es, ¿no? Pero que podemos intuir, porque no lo pone, no pone créditos ni nada. Bueno, no, es que es hablar muy, no sé. Yo arriesgate, no... arriesgate. Tú no, no, no, no, no, no, no. Yo digo que se parece y tiene ecos a Stanghead. Pero bueno, es que hay una Big Bang grande con coro y todo. No, no, la producción es, vamos, impresionante. En el nivel de Tony Bennett. Es que Tony Bennett era como, no sé, como el Bisbal de la época, ¿no? Y vos escuchar un clásico de las pistas, como es Fly Me to the Moon, que dices que te gusta más esta versión que la de Sinatra. Bueno, no, es diferente, es que la de Sinatra. No te quieres mojar, ¿eh? No, hombre, no, es que la de Sinatra no es que no... Es que la de Sinatra es la que oyes, tú oyes Fly Me to the Moon y oyes a Frank Sinatra. Esta es otra versión, que existen más versiones, no solo la de Frank Sinatra. Sí, señor. Pues venga, vamos a escucharlo. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. al final. Seguimos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Kiko Flores y escuchando música que ha traído al programa, hablando un poco de él, de su vida, de la música que le gusta, de las margaritas, de lo que sea, de lo que surja en el momento de... De la vida. De la vida, sí señor. Y acabamos de escuchar pues a Tony Bennett con este tema Fly Me to the Moon, orquestado con orquesta, ¿no? Más que con Big Bang. Como sí, decíamos. Es que como hay varios cortes, no me puedo saber cuál iba y me lié un poco. Pero es que la verdad que en ese disco hay de todo. Hay con Big Bang, con orquesta, con una producción impresionante. Uh-huh. Un gustazo. Tener imagínate una producción así. Poder grabar y disponer de lo que te dé la gana. Venga, hala. Será por perres. Ya, a tope. Que la típica pregunta que se suele preguntar pues, a un músico es ¿cuáles son tus referencias y cosas de esa índole hortera que yo también de vez en cuando pregunto? En general y bueno, en particular con el instrumento, lo que ¿qué cosas te gustan? ¿Qué músicos? ¿Qué? Mira, yo me metí mucho por esto del jazz, pues principalmente por ir a algún bar a tomar algún cafetín y conocer ahí a gente como el bajista de Trastornados, Pablo Souto, que fue un poco el que me metió por ahí por el jazz y tal, no sé, yo el jazz. Empecé a escuchar ahí discos de jazz. Porque tú antes, entonces, ¿qué escuchabas? Antes de escuchar jazz. Pues los 40 principales. No, bueno, a mí me gusta mucho Michael Jackson. Y yo sí reconozco que tengo un... Me gusta mucho. Tengo una... No sé cómo decirlo, pero vamos, que... Desde que fui a ver el concierto ahí al Tartiere, me quedó como marcado. Y me gustó, bueno, pues lo típico, cuando bailabas un poco de pequeño, te movías tal. Hacías un bailecito. Sí, y escuchar, tampoco empecé a escuchar nada. Lo primero que me empezó a llamar la atención fue, pues, Parker. Fue los discos estos de Parker. Y yo me acuerdo de ir a casa de mi tío Juan y mirarle los vinilos y verle allí, pues, discos. Y ya, hostia, este disco, este no sé qué. Y ponerle, yo ponía allí discos, escuchaba. Y tenía cosas interesantes, como Michael Brecker, que también traje algo de Michael Brecker. Pero eran como frikis, o sea, eran como unos frikis del instrumento. Digo, pero estos tíos, ¿qué hacen? Como Coltrane o esa gente tocando unas marcianadas, claro, pues Parker lo mismo, pues, esta gente, ¿cómo puede hacer esto? Y referentes pues muchos. Ahora mismo, Diego, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo? Ahora mismo, ¿qué es lo que escuchas? Pues ahora mismo. Mucho de lo que traje. La verdad que lo que te traje es música que consumo o que consumí diariamente. Pues ahora lo que pasa es que el vinilo no lo pongo... Bueno, yo de vinilo soy desde hace poco. Porque me regalaron el vinilo ahora 3-4 años. Y escucho de todo. Escucho clásico, escucho pop, rock... No sé, lo último pues escuché con Janis Joplin, estuve escuchando bastante... Adele también, así más moderno, o cosas de jazz, pues que es Stan Getz. Si tuvieras que quedar con un saxofonista, ¿con cuál te quedarías? A ver, no puedo. No, con no, dos, no. Venga, con tres. Hombre, me quedaría con Michael Brecker. Principalmente me quedaría con Michael Brecker. Que luego escucharemos. Y luego Parker también. O sea, por decir. Son dos, uno es alto y otro es tenor. A partir de ahí, pues ahí... Pero bueno, el principal es Parker. Porque de ahí yo creo que fue el primero en ser un referente a Marte, que murió tan joven que nos dejó como con ganas de decir, pero bueno, este hombre con esa edad, lo que hizo, nos dejó con ganas de más. Fue como, no sé, como el Mozart, pero en vez del piano, del saxo. Y es que, bueno, hay que pensar que el saxo es un instrumento muy joven, por no decir el instrumento más joven, que es uno de los últimos instrumentos acústicos que se inventó. Y le costó, bueno, pues llegar a hacerse un hueco. Todo parece que ahora ya está como muy asentado, pero no le quedó más remedio que meterse... Fue acogido por el jazz, por una música que era, bueno, pues de los negros, de los suburbios, y bueno, ya ves cómo acabó, ¿no? siendo un instrumento referente en el jazz, referente, vamos, indiscutible. Ya te veo con ese disco en la mano, ¿eh? Tienes una gana de hablar de ese disco, ¿eh? No, es que, bueno, trajiste un disco que nos trae buenos recuerdos, ¿no? De un saxofonista alto, que es Donald Harrison Jr. Sí. Y bueno, es un... Este señor lo vimos en un concierto aquí en Gijón, en un local de aquí, que se llamaba... Mítico. Sí, unos ahí vimos grandes conciertos, vimos en ese local. Que se llamaba El Perro Andaluz, gran sitio para conciertos, y este señor pues fue a tocar allí, y lo vimos en un concierto, y compraste el disco allí porque está firmado por Tuvimos la gran Harrison, suerte de en ver. El 2001, porque lo pone la firma por 2001. El año. 2001, sí. Madre mía. Hace 12 añitos, 12. Sí, y nada, tú, bueno, yo creo que estabas tú también, ¿eh? Sí, sí, yo estuve en ese concierto, sí. Y pues nada, vamos a escuchar el número uno de este disco, que se titula Paradise Found, y que se titula así también el tema, que me imagino que es de él. Ahí va. Sí, es de él, es de él. Thank you. Pues cómo mola este temita de Donald Harrison Jr. con ese riff de contrabajo con armónicos ahí, que nos hipnotiza. Sí, la verdad que mola mucho. Y es de los temas que más me molan. Sí. Y lo escucho y esa intro es una pasada. A mí me encanta. Tuvimos suerte de verlo pues en el Perro Andaluz, en aquellos buenos tiempos del Perro Andaluz, en un concierto ahí en un club. Como que más se puede pedir, ¿eh? Sí, ahí vamos, al lado. De hecho, yo estuve hablando con él y todo, que es más simpático, muy majo. Tenía cara mala hostia tocando, pero luego cuando hablabas con él, no, bien, bien. Luego se relajaba. Y aquí toca también Christian Scott, que es un trompeta que, bueno, que también vimos hace poco, tocó en Bueño y en el Swing de Oviedo también. Sí. Comentamos una anécdota, ¿la quieres comentar? Bueno, no, nada. La verdad que es un trompeta que yo vi por la tele, no sé cómo fue, lo anunciaron en la TPA y me moló mogollón, porque además tocó un tema en Miles Davis, salía como en un horrio, de Michael Jackson. Y hizo un rollo con la trompeta y era un tema de Michael Jackson. Claro, a ti Michael Jackson... Bueno, lo conocía, vamos, nada más que lo tocó, dije, qué cabrón, mira, no sé qué tal. Digo, venga, pues hay que ir a verlo. Y no lo pude ver en Bueño, pero lo fui a ver al Swing. Y estamos viéndolo en Swing y empieza un blues. Un blues en plan, bueno, pues en ternario. Otro blues en plan flank. Y de repente digo, mira, como hago otro blues más, esto ya me parece un poco una tomadura de pelo. Tres blueses seguidos. Pero el blues mola, Kiko. Pero tres seguidos. No me fastidies, yo qué sé, en un concierto, yo qué sé, había que poner un límite. Pues dije, como hago otro blues, cojo y me piro, y va y lo hace. Hizo otro blues, dije, pues nada, me piro. Además, bueno, fue la excusa, porque en realidad hacía un calor. Era verano, no sé, a lo mejor era agosto o una cosa fue así. Fue cuando el Festival de Boño, ¿no? Fue en junio, yo creo. Pues junio. Pero hacía un calor en ese bar, sin aire acondicionado, que fue la excusa perfecta para pirarnos. Fuimos a tomar una cerveza por ahí, porque... Es que pues no en sé... el Festival de Boño no tocó todo, no fue blues, para nada lo que tocó. Ya, pero no lo entiendo. Pues que luego en el Garito pues tocarían estándares y les apetecería tocar eso y tocaron. Tocaban como máquinas, o sea, tocaban la de su madre, para que vamos a engañar. Pero joder, me ofendió un poco, fue como, bueno, ya sabemos que son blues, es que está dándonos un aquí, no sé, un... Es que blues... No sé, yo creo que hay miles de temas. Bueno, además, pues, tendrán... no sé. Estos que van a tocar ahora, que voy a poner ahora, tocan como máquinas también, seguro. Y no tocan blues. Ok, háblanos de lo que viene a continuación. Sí, no, que también es un grupo... tocan blues. Pero uno por concierto. Bueno, uno no, vamos a hacer dos por concierto. Pero no todo blues. Porque... El blues es la fuente de todo, Kiko. Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo. Pero, jolí, me parece un poco... Que hay miles de temas para tocar. Voy a haber tocado uno de Michael Jackson, por ejemplo. Háblanos un poco de este grupo, que bueno, ya hemos hablado muchas veces porque ya han venido pues tres integrantes de este grupo. Sí. Bueno, los otros tres integrantes... Bueno, ahora no está Miguel Uría en el grupo, es verdad, que ahora está Guille. Pero bueno, ya se puso más veces aquí en este programa. Sí, ¿no? Agogó es un proyecto que llevaremos dos, tres años, que nació... Pues de tocar contigo también, ¿no? Que tocamos una vez juntos contigo, con pero Miguel. Con mis catis, ¿no? Sí, bueno, me refiero, salió de tocar juntos en otros proyectos, sí. Y decidimos pues juntarnos a hacer algo, pues, ensayando, ¿no? Quedando para ensayar y haciendo algo continuidad. Esas cosas que no suelen hacer los músicos de ellas. Me quitaste las palabras de la boca. Yo no lo quería decir así porque, bueno, es como, vale, vamos a tocar y... Yo estaba harto de ir a tocar y no ensayar. Y digo, jolín, ¿no se puede quedar y hacer un grupo, ensayar y tocar? Pues no. Sí, bueno, al final se hizo y salió a gogó. Que tuvimos ahí, bueno, pues una época de bastantes ensayos, con mirando cositas, haciendo temas y bueno, ahí seguimos, intentando un poco, pues, haciendo un poco un jazz, un poco... A nuestra manera, porque tampoco es jazz clásico, ¿no? Como es un poco jazz más como una fusión. Hombre, el nombre lo toma de un disco de John Scofield. John Scofield. Que es un disco bastante de groove, digamos, no es jazz clásico, está claro. Bueno, sí, el tema lo toma por ahí, pero yo creo que también... A mí me gusta mucho también la frase o lo que podemos dar a entender, ¿no? De a por ello, a gogó, a ir, de... O sea, cada uno lo piensa a su manera. En realidad sí, todo viene del tema de John Scofield y todo, pero claro, compararse con cualquiera de estas, de esto que estamos hablando, es incomparable. O sea, es solo ecos. Yo solo con que haya unos ecos ya es, vamos, un halago, ¿no? Por decirlo de una manera. Uh-huh. Y nada, la verdad que este tema, el que vamos a poner de Beatrice, yo no lo conocía. Y no sé, por el Facebook, esto de esta red social tan haciendo publicidad, pero bueno. Lo puso un saxofonista, Bobby Martínez. Martínez, eso. Bobby Martínez. Y me moló mogollón. Un tema de Sam Rivers que mola mogollón. Y lo llevé yo al grupo. Dije, vamos a intentar hacerlo y tal. Y bueno, pues funciona muy bien. Es un tema que funciona y que tiene un blues. Tiene un aire blues, sí, es verdad. Sí, tiene forma de blues. Un aire blues también. Por 12 compases, pero en realidad es un blues raro así. Pero sí, sí, es blues. ¡Zas! En toda la cara. Hay que decir que aquí está Emilio Rivera. En esta grabación está Emilio Rivera, está Alejandro Gallego y está Miguel Uría. Exactamente. Y estás tú con el saxo. Sí. Y decir que ahora, bueno, ahora está Guille... Ahora está Guille, sí, con el bajo. Guille tocando el bajo por Miguel Uría. ¿Cuándo es el próximo concierto? Bueno, eso te lo preguntaré luego. ¿Cuáles son tus próximos conciertos y todo esto, si es que hay? O sí, te lo pregunto ahora, ya, venga, ya sí me lo dices. Pues si es, mira, que los próximos conciertos en febrero. Tenemos ahí, en el Alambique, precisamente, me parece que el día... Con Agogó. Me parece que el día 6, jueves, puede ser. Si es jueves, 6. Y luego tengo con Trastornados el 8, en un sitio en León, o en Ponferrada, o por esa zona y tal. Y esos son los próximos conciertos, así con el grupo, que ya es. Bueno, ya es mucho, mucho más que yo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a escuchar este tema tan bonito de Sam Rivers, Beatriz, interpretándolo el grupo Agogó. Thank you. Ya me fastidia ir bajando un disco antes de que termine, y no es ningún tipo de boicot a Miguel Uría, que está haciendo el solo aquí, pero bueno, no disponemos de mucho tiempo y queremos poner más música, y aparte este tema de Beatriz pues ya sonó más veces aquí en el programa. Y nada, recordaros que esto era un tema del gran grupo asturiano Agogó, que actuará en el Alambique pues en febrero. ¿Cuándo, Kiko? Jueves, no. Día 7 de febrero. Jueves, día 7 de febrero. Pues habrá que asistir ahí. No es la primera vez que tocáis, ni la última, me imagino, en el... No es la primera ni la última. En el Exactamente. Vamos a seguir rápidamente con lo que queremos poner ahora, que es, yo creo que tu saxofonista preferido. Entendí antes. Sí. Uno de ellos. Es uno de mis temas preferidos. Por no decir el preferido. La verdad que el gran, poderoso, no sé cómo calificativos... Virtuoso. Por ejemplo. Sí, un referente de los 80. El vamos. Sexo moderno, ¿no? Sí, el disco es el primero, yo creo que hizo en solitario. Y porque él, bueno, pues eran los Brecker Brothers, donde empezó ahí a despuntar con Randy Brecker. Su hermano. Yo pude ver a Randy en directo. A Michael Brecker no tuve la gran suerte de verlo en directo. Pero bueno, por lo que me contaron, impresionante. Esos conciertos maravillosos que había en el Campo Amor, donde estuvieron todos los grandes. Uh-huh. Miles Davis, Michael Brecker, Ian Bullock, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo me perdí porque era muy pequeño todavía. Sí, sí, sí. Randy Brecker tocó con Scofield hace unos años aquí en Gijón. No sé si el concierto que viste de Randy, del hermano de... Sí, yo el que vi no venía con Scofield, venía con Ian Bullock, por cierto, que no parecía Ian Bullock porque estaba, vamos, como un tonel el hombre. Es el que yo vi de tal. Yo creo que vino más veces, vino con Bill Evans también, ¿no? Me parece que el que dices tú vino con Bill Evans. No, solo venía el de trompeta, venía con, no, con Mike Esther a la guitarra y era cuarteto. No, yo ese no lo vi. Yo creo que el que vi venía con Bill Evans también. Y fue una... Muy guay. Venían haciendo, bueno, rollo funk y una pasada. Y tengo duda porque creo que lo vi en el Campo Amor. No aquí en el Jovellanos. Tengo duda. Michael Brecker no tuvo la suerte de ir a verlo. Pero bueno, nos quedan ahí los vinilos, todas las grabaciones que hay en YouTube. Y bueno, lamentablemente se nos ha ido hace... Yo creo que poco, 3-4 años o menos. Lamentablemente, pero bueno. Pero tenemos su música, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar. Sí, ahora. Sí. Su música, y bueno, pues oye, un poco una pequeña homenaje a este gran saxofonista, ¿no? Desde aquí, desde Radio Crash. ¿Qué tema es el que vamos a escuchar? Pues Sicilio, la verdad que no sé muy bien el título. Pero es... A mí me encanta esa introducción que... Sicilio. Sí. No tengo ni idea de qué es el nombre. Seguro que tiene algo... Vamos. Ahí va. Pero... Mira, los pelos de punta ya. We'll be right back. Pues también tenemos que bajar este disco porque este tema que dura 9 minutos y pico, y aquí está Michael Brecker con Jad de Jonette, Charlie Hayden, Pat Metheny y Kenny Kirlan, o sea, casi nada, ¿no? Casi ¿qué banda? Nada pa... Hay que buscar una banda así para tocar, Kiko. Ya te digo. No, no, así da gusto. Y vaya introducción que nos hace aquí nuestro amigo Michael, ¿no? Vamos, un coloso. Hay una introducción que vamos, para estar toda la vida estudiando la introducción para poder un poco tocarla, ya no entenderla, solo tocarla. Pero bueno, eso es muy típico, ¿no? Me acuerdo, hay una anécdota, ¿no? De una transcripción que hizo, ¿no? De un solo de Coltrane y tal, y se la llevaron a Coltrane y se la pusieron delante. Mira, mira, lee esto. Y él la leyó y hizo así cara como diciendo, ¿qué es? ¿Un solo mío, no? Y dice, sí. Y dice, pues no tengo ni idea de cómo pude tocar esto. Me imagino que a Brecker le pasará lo mismo, ¿no? Le enseñas un solo de él y le dirá, pues esto, eso no se puede tocar, me soy imposible. Bueno, y esto que va a venir a continuación, ¿tienes idea de lo que es? No tengo ni idea. ¿Tú podrías no sé tocar lo quién, que tocaste aquí? Ni quién, ni cuándo, ni de qué vamos manera. A escuchar, pues, un tema de un grupo tuyo también, ¿no? Sí, Macadamia, hay otro proyecto reciente. Esto mezcla diferentes cosas también, ¿no? Sí, eso es un... La verdad que es el grupo con más libertad de movimiento, ¿no? De a la hora de hacer música, pues cada uno aporta su libertad, ¿no? De poder hacer lo que le da la gana. Y entre todos, es que no hay un estilo, ¿no? Sino que cada uno aporta su estilo, ¿no? De cada uno como, bueno, pues... como sus influencias en la música y en todo. Sí, no, te despiste un poco porque, bueno, acaban de entrar Marco, que viene con invitados para su programa que empezará a las 11, la hora del licántropo. Buenas noches a todos. Y por eso nos despistamos un poco. Que bueno, entonces vamos a escuchar qué tema, el tema... Vamos a escuchar el instrumental, porque sí. Es un tema así funky. Y bueno, como estamos en un programa así más jazzero, pues para... Bueno, pues para darle un punto ahí un poco más, ¿no? Sí, esto lo grabamos en 2011, ahí en los estudios de Agne con Miguel Herrero. Que la verdad que nos echó una mano también al grabar las baterías. Y es uno de los temas, no sé, con más swing, digamos, entre comillas, ¿no? Para la ocasión. Muy bien, pues vamos a escuchar Aldébalu y luego ya nos despedimos. Macadamia con Aldébalu o Aldébalu. No lo sabemos, no lo sé muy bien. No tienen acento, ¿eh? Kiko. Yo me suena Aldébalu. Aldébalu, pues lo dejamos sí. ahí en Aldébalu. Sí, y aquí sí. tocando el soprano, ¿eh? No hablamos del soprano. Mira, ¿ves? Y salió al final. Salieron todos, a lo pijo, sí. desde el barítono. El barítono con tu tío. Sí, sí, sí. Tocando sí, ahí sí. un tema. Sí, señor. Bueno, fue todo sin premeditación en la dosía. Bueno, nos estamos acercando al final, tenemos que acabar ya, es muy triste, pero ya sé, siempre se hace muy corto esto. Pero sí, antes de acabar, quiero hacerte las dos típicas preguntas que hago a todo el mundo. Para mi diario, estoy haciendo un diario con los árboles favoritos de la gente y con las voces favoritas de la gente. ¿Cuál es tu árbol favorito? Bueno, árbol voy a decir el olivo. Porque, bueno, me viene así un poco de familia por mis abuelos andaluces. Sí, señor, ese apellido Flores, hay que... Y bueno, un árbol muy interesante porque además esas, las olivas o las aceitunas o como sea, que dan un aceite interesante. Muy bien. Y rico, rico. Y el olivo es muy guapo y huele muy bien. Sí. ¿Y la voz para ese olivo? Uf, la voz ya me pillas más. Pero bueno, ya que estamos con Michael Brecker, vamos a decir Michael Brecker. La voz, vamos a decir, Michael Brecker. De su saxo ahí. Y su saxo poderoso. Potente y poderoso. Pues muy bien, pues darte las gracias, ha sido un placer. Gracias por el esfuerzo, sobre todo, de venir desde Mieres hasta aquí, que tampoco está al lado. Nada, hombre. Y... Están al lado, además ahora por la minera llegas en un pispás. Sí, hombre, sí. Gracias a ti por invitarte, por invitarme, quiero decir, y bueno, pues estoy encantado. La verdad que nos quedaron unos cuantos discos, ¿eh? Sí, traigo más, pero siempre bueno, se quedan cosas en el tintero, nada. Pero bueno, para futuros programas... Sí, me pasó volando. Yo digo, una hora y media, dije, vamos a hablar una hora y media, no nos va a dar tiempo, no sé, voy a tener que... Pero nada, bien, bien, perfecto. Pues nada, fuerte abrazo, muchísimas gracias, Kiko, y nos vemos, ¿vale? Por los bares. Ok, venga, hasta luego. Ah, bueno, perdón, ¿con qué vamos a acabar? Sí, vamos a acabar con uno de los grandes instrumentistas españoles, Jorge Pardo. También un poco un homenaje a él, ¿no? Ya que este año le han dado el premio al mejor jazzista europeo y una gran persona. Pues como tú, Kiko. Gracias. Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego.